es malintencionada. Si hubiese sido condenado y en el caso de que usted hubiese apelado, hubiese quedado condenado, supongo usted a 5 días de trabajo comunitario o a una multa, ¿qué hubiese hecho en ese caso? No, lo teníamos, íbamos a apelar, que es una medida judicial que nos corresponde, porque nuestra intención era llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se debatiera el caso Macri de Elía, pudiéramos debatir allí la inconstitucionalidad del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Marcha similar, ¿va a pedir autorización al gobierno porteño? Mire, está claro que no existe ninguna norma, ninguna ley, y yo con toda serenidad y pero también con toda firmeza le quiero decir a Mauricio Macri, jamás, jamás le vamos a pedir permiso para hacer una marcha, una protesta, porque es un derecho constitucional, es un supraderecho que tiene rango constitucional, inclusive rango internacional, por los pactos que a los cuales está comprometido la Argentina a respetar. Bueno, mire, yo quiero agradecer a la señora Presidenta de la República el fuerte respaldo que ayer nos dio a los negros, a los morochos, que nos organizamos y que luchamos por nuestros derechos en toda la República Argentina. Un agradecimiento enorme a Cristina Fernández y un gran reconocimiento a una posición valiente, digna, en momentos que el establishment comunicacional y el poder económico que está detrás de ello vive permanentemente persiguiendo y estigmatizando a las organizaciones de los pobres. Bueno, estas declaraciones eran del viernes por la tarde, cuando se conocía la noticia, los medios rápidamente se hicieron eco de ellas. El doctor Albor apareció en varios reportajes. Bueno, qué semanita, 7.02, Macri 0, ¿no? Así es. En una semana, 0.0, Miguel Varela, los que estamos aquí, el juez Gallardo, le volteamos la USEP, la tuvo que disolver, y le dejamos fuertemente cuestionado el código contravencional. Yo voy a retomar algo que dijo Carlos Montero. La intromisión de Mauricio Macri en la justicia porteña es inadmisible. El 7 de mayo es el día que marchamos, y está Hernán Lecher acá conmigo en el estudio, que después va a ser su columna económica. Macri salía por los medios diciendo, ya están trabajando mis fiscales para intervenir e iniciar las acciones que corresponden. Una intromisión inadmisible. Y el otro día termina diciendo, la ciudad va a apelar este fallo, bueno, que es una barbaridad, y hace toda la crítica al fallo. Él puede hacer esas cosas, digo, lo que no puede hacer es presionar a la justicia, decir que es absurdo, todas esas cosas que dice la justicia. Bueno, mis abogados, que son expertos en derecho, sí, dice que ni una cosa ni la otra puede hacer, porque es cierto que el fiscal representa los intereses de la ciudad, pero también es cierto que el fiscal es autónomo del Poder Ejecutivo, debería serlo. No, yo digo cuando la jueza dicta el fallo, dicta el fallo, él tiene que bancarse el fallo. Bueno, si ahora... Si quiere apelar, apela el recorrido que tiene. Lo que no puede salir por los medios a presionarlo. No, lo que se caen acá son varias mentiras. La primera, no está escrito en ningún lado que las organizaciones tengan que pedir permiso. Las organizaciones ni nadie... la CGT o la sociedad rural eventualmente. No hay que pedir permiso para hacer una marcha. Eso no forma parte... ¿Es el fallo de la jueza? No. En ningún lugar del articulado. El artículo 78, lo que dice que si hay una marcha... deberá dar aviso. Se deberá dar aviso. Pero tiene un hueco, un agujero. No dice a dónde. No dice a quién. No dice a quién. Entonces la jueza, después de fallar, le manda un oficio a Macri y le dice, bueno, acá hay un error en el código contravencional, porque dice que hay que dar aviso, pero como no dice a quién, la gente con buena intención puede hacer lo que hizo Delía, darle aviso al Ministerio del Interior para que organice la Policía Federal, o al Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, ¿qué quedó probado ese día? Pero como cuestión sustancial, medular de todo esto, que los supraderechos que tienen rango constitucional y que forman parte de los pactos internacionales que Argentina, con los que Argentina se ha obligado en materia de derechos humanos en el mundo, el ejercicio de esos supraderechos no pueden ser castigados por ningún código contravencional. El derecho de reunión, el derecho de expresión libre de las ideas, el derecho de reunirse, el derecho de peticionar, esos son supraderechos. En cambio, el código contravencional es una norma de rango menor, y cuando estos derechos coalicionan, los que priman son los supraderechos. Por eso, la jueza, con muy buen tino, gracias a la inestimable labor de mi querido amigo y compañero Adrián Albor, que habló de alegato una hora y media explicando esto, conseguimos la absolución. Y lo que va a pasar, Montero, lo que va a pasar es que si el fiscal apela, puede ser que esto sea revocado por el Tribunal Superior de la Ciudad, pero después viene la Corte. No, primero viene la Cámara y después viene la Corte. Y después viene la Corte, bueno, bueno. Ahora, si esto va a la Corte, les puedo asegurar que se cae todo el código contravencional, porque es cercenador de derechos, el ejercicio de los supraderechos constitucionales no puede ser castigado por ningún código contravencional. Y dentro de la Constitución están los tratados internacionales que adhirieron a través de la Constitución. Así es. Pusimos el otro día en el Facebook la noticia, el mismo viernes cuando salió. Bueno, hay muchos comentarios, quiero agradecer a algunos. Tavo Biglino, por ejemplo, dice, es una vergüenza, si condenaban a Delía, precisamente dice que... ¿qué le esperaba entonces a los patrones del campo? Prometeo Leiva dice, un tiro para el lado de la justicia. Carlos Héctor Malicia dice, ¿y ahora? Y bueno, dicen algo que no voy a leer, pero sigue el cantito de tribuna, ustedes se lo pueden imaginar. También Javier Santamaría, bueno, hay mucha gente que se comunica, Luis, para congraciarse con esta absolución, y entre ellos una, Aimé Belén de Lía, que dice, grande, pa. Qué grande, Belencita. Bueno, quedan algunos juicios más en esta línea. Iremos probando uno a uno nuestra participación. Nos hemos presentado sin nada que ocultar y dándole a cada evento la envergadura que se merece. Ahora, Carlos, vos que sos más conocedor de los ambientes capitalinos, sobre todo en estos temas, ¿no? Yo creo que este fallo genera un precedente sobre los demás, pero tremendo, es casi un suicidio del código contravencional. No, yo creo que la gravedad fue el error de interpretación y haber hecho creer a la población que el tema era que vos tenías que, quien hace la corte, que corte la calle, tenía que pedir permiso. En realidad uno tiene que informar para que se organice el tránsito, todo esto. Cosa que nosotros habíamos hecho. Sí, pero por eso, y hay una omisión que no dice a quién. Y lo que tenía que hacer el gobierno era, bueno, reglamentar ese artículo de la ley, del código de contravencional, es decir, hay que presentar la información de al lado. Porque si no, ¿cómo te expresas vos? Porque vos no te vas a expresar en un lugar donde nadie te vea. Es inocuo. Claro, digo, es una gilada esta visión de estas cosas. Les quiero decir una cosa, ¿saben que salió a pedir que se ordene esto? Chiche Duhalde, en vista de esta marcha que va a haber estos días, de que se dice que 20.000 piqueteros van a cerrar la ciudad, quien salió hoy, la escuché por la radio, sí, no sé si habrá sido de hoy o de ayer, que no puede ser que se cierren las calles de esa manera. Digo, y a mí me trae a la memoria Costequi Santillán. Digo, me quiero recordar que el gobierno de Duhalde debió adelantar su mandato, y se llamó de elecciones, producto de una fuerte represión en el puente Avellaneda. Digo, ¿habrá sido Chiche Duhalde la que le dijo a Duhalde, che, no podés permitir que cierren los puentes? Digo, porque ahora hay todo un mensaje de Macri que hay que reprimir, y yo recuerdo Freddy Storani, siendo ministro de Interior, su primer hecho, flamante, mató dos jóvenes en Corrientes. Digo, tenemos en cuenta estos que piden represión, lo que les gustaría, lo que les gustaría que el gobierno reprimiera y se hubiera muertos, mejor, porque esto les pasó a ellos, esto hicieron ellos. El gobierno de Rueda se fue con 30 y pico de muertos, no nos olvidemos de estas cosas. Digo, y en ese gobierno 33. Y en ese gobierno estaba Patricia Bullrich. No se pueden ser los tontos. En ese gobierno estaba López Murphy. En ese gobierno estaba Morales, Gerardo Morales. No nos olvidemos de estas cosas que hoy se ponen, promueven el lío en la calle y después de rebote piden la represión. Una infidencia, ¿no? Durante el proceso se le preguntó por escrito al ministro Randazzo y al secretario de Estado Icazuriaga si yo les había comunicado. Y ambos dijeron, sí, nos comunicó verbalmente 48 horas antes. Entonces, ante eso, la jueza... y además declararon 12 comisarios de la Federal. Ah, eso. A medida que iba pasando la marcha... No se obstruyó más de 8 minutos ninguna... Exactamente. Ese es el promedio, más de 8 minutos, porque era marcha, no era corte. Iban rapidito, ¿viste? Sí. Como camina, segundo. No, es importante tenerlo. Segundo, todos los comisarios estaban avisados por lo menos 24 horas antes, ¿no? Por ahí estaba desinformado Mauricio Macri, todo lo que había hecho. Digo, pobre fiscal de Macri, que un buen tipo, ¿no? Pero quedó medio desubicado en el proceso. Bueno, gracias a todos y... 7.02 Macri 0. Por Radio Cooperativa AM740. Seguramente haremos programa en la mañana muy temprano. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. ¿A qué hora? De 7 a 9 de la mañana. Leonardo Cofré. Con la participación especial de Luis Delía. A lo mejor los sorprendemos cuando ustedes menos lo esperen. Análisis. Entrevistas. Corresponsales en todas las provincias y en América del Sur. Ahora yo tengo que esperar, ¿verdad? Que cada quien cumpla con su responsabilidad. 7.0. A lo mejor tiramos un capítulo a la medianoche. A Boca de Jarro, de lunes a viernes de 22:30 a 24. Ustedes estén pendientes. AM740, Radio Cooperativa. Los empujan, los golpean. No vamos a permitir que la situación de envenenamiento mediático continúe. A Boca de Jarro, 7.0. Con las patas en la fuente.